corazón, que vive ilusionado al tenerte como un gran amor. Y ahora solo estoy aquí recordándote. No puedo imaginar que tú al tenerte como un gran